Caos Producciones te atrapa en lo frenético, desconocido y prohibido del sonido. En una ciudad llamada Cero. Recorre junto a nosotros un laberinto de vibraciones sin más salida que tus sentidos rotos. Ciudad Cero. Empezamos a escribir Génesis, el capítulo 83. El regreso a Cuenca después de 19 años. Alfa y Omega, el principio y el fin. Un nuevo Génesis, tema de Box Day. En la ejecución, el gran maestro Gustavo Cerati y su Soda Stereo. Como bonus track de aquel grandioso confort y música para volar. Catapultar como diría alguno por ahí. En medio de la creación, el corte Sweet Dreams. Todo se ha convertido en el más dulce de los sueños. Otro cover llevado al límite de ser considerado una genialidad. En la ejecución, Marilyn Manson, su puesta en escena dio un giro al extremismo visual. De ahí llegó el resto por añadidura. Todo tiene un momento de contemplación. El corte de Alan Parsons Project, Génesis capítulo 1, versículo 32. Bonus track. Claramente digo que se fue el mundo de la Everybody looking for something, something. Gracias a la gestión de Germán Calle, empezamos una nueva aventura este 9 de noviembre desde nuestra ciudad natal, Cuenca, Ecuador. Nos quedan 4 programas y en diciembre haremos el resumen de las bandas que nos han permitido estar aquí. Todas y cada una que nos han confiado su trabajo para promocionar por los medios disponibles. Ciudad Cero Web en Nueva York, dirigida por Germán Calle. Su capacidad de conseguir nuevos espacios para engrandecer Ciudad Cero. Su programa Rock y Metal dirigido por Rodrigo Ochoa. Nativo Rock desde Miami y su director y gran amigo Juan Pollo Castillo. Nos vemos en la tercera temporada. Empire Sonen Magazine en Barcelona. A su director Marc Gutiérrez. Sus palabras de lucidez en momentos precisos de la historia. La confianza depositada para cubrir Hellfest 2013 y llevarme de copiloto en 2014 y 2015. Headbanger Stereo desde Guayaquil, su director Juan Sigüenza, por la confianza depositada. Los últimos en unirse a este grupo, Fritz Vázquez y Juan Gutiérrez, los responsables de Rockvolution S. Mis soportes, oídos y compañeros al otro lado del charco, en esta aventura Carla Almeida desde Quito y su incansable trabajo en conseguir lo mejor de Sudamérica para promover desde Ciudad Cero. Ahora en su espacio Metal desde el Cono Sur. Carlos Lara Ramírez desde Nuevo León, México, Distrito Federal. Las excelentes propuestas desde Chicago, Indiana, Reino Unido, ahora Polonia y por supuesto México. Una persona especial para mantener conversas y aprender de paso, Mario Roberto Aguilar desde Chile. Gracias a este gran círculo que está logrando una gran influencia por llevar la música que nos gusta a todos los rincones posibles. Casi lo olvido, al artista Manu López por conseguir el logo a medida de Ciudad Cero Radio. Solo puedo decir gracias. would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there would still be you and me. weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die. El tema de Led Zeppelin 2 sirve para dejar constancia del agradecimiento a todas las personas que he nombrado. Más rock a cargo de Scorpions en un regreso a casa. El recuerdo de los años de dorada juventud, con los amigos en las noches de desvarío. El tema final Manowar, Guerreros del Mundo, dedicado a todos los que trabajan para expandir el buen rock por el planeta. Quiero recordar a las personas con las que hace 19 años empezamos esta aventura. Claudio Rodríguez, ex presentador de Audiencia Metálica en Radio Catedral. Los guiones e ideas para promocionar Patricio Chugo Jaramillo junto a Alejandro Vanegas. Gracias a Fernando y Pacho Reino de FM88 por dejarnos contaminar la ciudad con nuestra propuesta entre 1996 y 1999. Mención especial a Gina Barzallo, la delicada y cálida voz que hizo la presentación y despedida de aquellos dorados años. Lastimosamente ya no se encuentra entre nosotros. A Fernando Merchán por ayudar a elaborar el programa piloto en los estudios de la 961. Su amor por el buen rock logró esta especial colaboración. Para este tercer bloque me gustaría recordar el renacimiento del Rey Diamante. Sin duda una de sus mejores obras, Don't Break the Oath. No rompas el juramento de 1984 con su alter ego Mercyful Fate. El corte, el juramento, The Oath. Una invitación a romper la calma y volver simbólicamente a los aquelarres. Continuamos con Slayer, un track que serviría de antecedente a lo que la banda lograría en su siguiente trabajo. Un salto cualitativo dirigido a desbocar la maldad por el mundo. Hell Awaits. El siguiente corte viene desde una de las obras cumbres del thrash. Cerramos con un corte de los Testament, el tema que da título a su segundo trabajo oficial. The New Order. Thank you. Llega Rock desde el Cono Sur gracias a Carla Almeida. En esta edición, la banda Selva, el lanzamiento de 432, un trabajo que lleva toda la carga emotiva, resultado de sus 16 años de experimentación musical. Sus cuatro integrantes fusionan de forma espectacular emociones y música. Creatividad para describir la unión y comunión de la energía de la naturaleza con las emociones del ser humano. Llegan esos tres temas espectaculares: Máscaras, la profundidad lírica característica a tener en cuenta, Intención y viento, melodía trascendental de calma, tranquilidad para estremecer tus emociones. Finalmente, el corte que da título a este gran trabajo. Ellos son Juan Martínez, voces; Jorge Valladares, guitarra; Felipe Sarmiento en el bajo y Beto Vélez en la batería. Disfruten del sonido de Selva desde Quito, Ecuador. We'll be right back. cuatro paredes. Un vaso medio acabar atrae todas las imágenes en mi propia compañía. Así es el sonido en la altura y todo lo que atrae, viento que libera. hemos dado rienda suelta a unos cuantos caprichos de la casa con temas clásicos y la presentación de Carla Almeida desde el Cono Sur. Llega el momento de presentar desde Polonia otra banda que ha confiado su trabajo a Metal Sin Fronteras, llevado a ustedes por Carlos Lara Ramírez. Esta vez Metal Killing Spree. En febrero de 2008, desde Wilhelmshaven, Alemania, se graba su demo de 5 pistas vía Victis. En los Rosenquartz Tom Studios de Lübeck, el mismo se publica a través de internet en MySpace. Esto les abrió una puerta al mundo, les llevaría a dar 2 conciertos en Suecia, Gotemburgo y Malmö. Su trabajo sonaba en estaciones de radio y en radio online. No se hicieron esperar las solicitudes de revistas de Asia, Europa, Norte y Sudamérica para concretar entrevistas. Metal Killing Spree mantiene su prioridad de difundir su música sobre los intereses financieros. Aún puedes descargar la demo completa en su fanpage, que sigue siendo su página principal de la banda. En 2012 deciden grabar un larga duración titulado Centrifuge of Humans, grabado en Soul Division Studio de Varsovia. Debido al genuino sonido polaco para la banda, grabación, mezcla y masterización por Philip Heinrich Halucha, ex bajista de Decapitated, los artes de la portada por Björn Bugets de Keyillustration.com, creadores del arte para Aborted de Archive Abattoir y el reciente lanzamiento Facebreaker. En este trabajo de Metal Killing Spree se incluyen 2 pistas de su demo, Atrocious Generosity y They Still Hide a God. Desde octubre de 2013, Metal Killing Spree llevan distribuyendo su material hasta tus manos. Ellos son Slav Bone Shaitan, guitarras, Jorgen, batería, Tim en las vocales y Dani en el bajo. Of the light of waves, live by your words. bloque final me servirá para soltar algo de lastre, ese que te devuelve a la realidad. Enseguida, esa sensación de llevar de nuevo una bala en la cabeza, con el inconfundible sonido de los Rage Against the Machine. Bullet in the Head. Si bien Metallica, después de la muerte de Cliff Burton, no llegaría al nivel creativo que los llevaría a ser una de las bandas referentes del thrash, tienen temas rescatables en su aventura por explorar derroteros más heavies. Un tema que me encanta escuchar a todo volumen, Bleeding Me, con la orquesta de San Francisco, un trabajo monumental con los arreglos de Michael Caine. Lograr crear esta atmósfera mágica hoy cierra este capítulo antifuga de los maestros del dolor exquisito, Total Death. Espero hayan disfrutado de este viaje. Hasta aquí este retorno a nuestros inicios, capítulo 83, Génesis desde Sabadell, Barcelona. Juan Carlos Espinosa para Headbanger Stereo y Rockvolution S. fortune to stay with something better. Solitario.